¿Quieres ir al cine esta tarde? Ah, sí, vale. ¿Y qué película quieres ver? No sé, si quieres vemos la última de Guillermo del Toro. Pues, yo prefiero una comedia. ¿Qué prefieres, una argentina o la de Woody Allen? Mejor la argentina.